Y del próximo gobierno de la provincia de Catamarca realmente no se puede esperar ninguna perspectiva de soberanía hacia nuestros recursos naturales ni respeto al medio ambiente, porque son los mismos que están hoy y ayer, y hace 200 años y más. La familia Jalil y Corpachis se remontan a la época de la colonia y tienen el poder hace más de cientos de años. Entonces, realmente está complicado porque su vínculo también a los recursos, a la extracción de recursos extractivistas está sumamente ligado. Por eso accionan de esa forma. Alumbrera tiene más de 20 años en Catamarca. La pobreza en Catamarca es del 40%. La extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto tiene más de 20 años en Catamarca. Catamarca tiene el 40% de pobreza. Entonces, las políticas extractivistas son simplemente políticas de saqueo. Y se puede ver aquí en Catamarca, donde se promete la minería como progreso, y se ve que no ha llegado a ningún puerto.